Estás escuchando una radio comunitaria. AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Hola. Hola. Para encontrar la fuerza y el sentido para en esta vida poder caminar en paz, en paz. Vos sabes bien que no siempre se ve tan claro el horizonte, pero las nubes como vienen, se van, se van. Oigo música y llego hasta vos con tu negra piel, rubio al ras. Dale, bueno, más arriba. Bueno. Y bueno, seguimos. Seguimos con los muchachos de La Liberal. Ahora se arrimó Fernando, capaz que habla. Seguimos acá con los gurises. Bueno, estamos un poco hablando afuera del aire, ¿no? Se manejan a pulmón. No es fácil manejarse a pulmón, una comparsa nueva, a lo que aspiran y demás, pero bueno, para trabajar un poco el tema de los rubros y demás y eso, que no es nada fácil y son cosas que te piden, que tenés que cubrir como para entrar en un carnaval, pasar una prueba en realidad, ¿no? Pero bueno, un poco hablar de eso, de los talleres, ¿tienen sponsor o algo de eso? Que lo, ¿cómo es? Y bueno, allá tenemos en el barrio, tenemos el almacén La Cabaña, al frente del jubilado por la ruta 5, la fiesta de vivienda del jubilado, viste, por la ruta 5, sí. Que ellos nos iban a dar una mano. Al lado está el local La Ruta, que venden, viste, ventanas, puertas, chapas, eso también nos iban a dar una mano. Después tenemos allá en el barrio San José la distribuidora de los cerrillos, que también iba a estar ahí para dando una mano. Y bueno, y después los eventos que hemos hecho, ¿no? También salimos por ahí, viste, a manguear, viste. Sí, como todo. Como todo, para hacer rifas, viste. Y acá, los Santiago Miguel que está, que nos donaron un electrodoméstico, acá en Santa Lucía también, para poder rifar y hacer rifa. Y después los eventos de torta frita y todo que íbamos haciendo, viste, ya íbamos encaminando todo. ¿Apoya la gente? ¿Apoya el empresario? Apoya bastante la gente, sí. ¿Qué es lo que falta para darle ese beneficio al auspiciante en realidad? A ver, ustedes, no hablo de La Liberal, hablo individualmente, Michael y Santiago. ¿Qué es lo que falta? Mirando yo soy un integrante de La Liberal, o la miro afuera. ¿Qué le faltaría a La Liberal para devolver ese favor? ¿O qué le faltaría? ¿Qué le falta a la comparsa en realidad? Si la miro afuera. No como referente a la comparsa mismo, sino que para esta comparsa le falta, yo qué sé, un jefe de la bandera. O le falta uno en la cuerda que tenga más personalidad con el tema de manejarla. ¿Qué le faltaría hoy en día a La Liberal? Yo qué sé, como comparsa nueva nos faltarían muchas cosas. Nos faltaría firmar todo. Afirmar la comisión. Tenemos una comisión que somos pocas personas. No sé si somos ocho, creo. Primero que nada eso. Después la cuerda la hemos venido haciendo a pulmón, como estábamos hablando recién, que uno de los jefes de cuerdas es Ángel Sosa. Después está mi hermano y estoy yo. Y después está las bailarinas, la estaba sacando mi madre. Y estuvimos hablando también con Betina, pero justo que no iba a venir a dar talleres a las bailarinas, pero justo se había complicado, viste, el tema de la pandemia, y no tuvimos que cancelar, no pudo venir. Y bueno, y más adelante aspiramos a traer también algún jefe de cuerda, viste, que también que sea bueno para que nos dé una mano. Y ya, por ahí, viste, no sé, algo más que... A ver, tenemos un pique para pasarle, que no sé si lo conocen, pero de los talleres de ADQ, que está dando talleres online de candombe, están dando talleres de, bueno, hubo taller de banderero, de gramillero, de danza, no sé, Víctor, ¿recordame algo más? Sí, tuvieron todo, me parece. Con el Santi tuvimos el bastonero. En el bastonero estuvieron. Yo he visto casi la gran mayoría de todo lo de la danza candombe, y creo que hubo el sábado de Escobero. Ajá. Pero ahí hay varios piques para... Son interesantes, son gratuitos, abiertos y en la comodidad de tu casa ahí. Te acercan a referentes que de repente se te hace difícil vos pagarte un boleto, irte a Montevideo, ocupar un día para aprender cierta cosa, y ahí ADQ, púmbate. Sí, vos recién hablaba de Betina Rocha, ¿verdad? Sí. Betina Rocha estuvo con nosotros acá y ella también ha estado dando algún taller virtual por ADQ. Yo quería preguntarle algo que es importante para la gente, por ejemplo, que se desarrolla en una comparsa. ¿Cómo podemos invitar a aquella gente que, por ejemplo, dice el candombe, que no sabe todavía qué tiene el candombe para darle, o venir a la liberal, qué tiene para aportarle para su tiempo libre? ¿Qué le aporta la liberal a las personas en Canelones? Y ahí se pueden encontrar, yo qué sé, amistad, compañerismo, respeto. Si no saben, también podemos explicarle, no sé, según lo que venga y te pregunten ellos también, porque ellos no van a venir así como si nada. Capaz que vienen y te preguntan por qué la comparsa así, y vos tenés que explicarle. Y ya, quiero aprender. Bueno, está tantos días, hay talleres. Pero yo qué sé, por ese lado ahí tenemos eso para brindarle. Yo qué sé, un poco a la alegría también, si le gusta. El conocer, ¿no? Juntar a la familia. También. Que sobre todo la comparsa, como que son, es una de las actividades, porque vos decís el fútbol ¿cuántos son? La comparsa, yo he visto comparsa que son 140 familias trabajando en un mismo proyecto, juntándose 3 veces por semana, aparte de educar a los niños, ir a trabajar, hacer todas las cosas. Y es importantísimo, ¿no? Eso, ¿no? Que ustedes dicen la diversión, la alegría, el querer aprender. Yo te explico, vamos a trabajar juntos, ponernos en un proyecto. A veces estamos aburridos por el ocio y no sabes qué hacer. Y va ahí de Canelones, púmbate, la liberal, y te metes en un proyecto y de repente aprendes costura. Porque resulta que las comparsas se pagan todo o se hacen todo. ¿Cómo es? La comparsa, si no tenés recursos, hay que hacer. Claro, hay que hacer todo. Sí, y no solo indirectamente, porque, por lo general las bailarinas hacen el traje. Inconscientemente, sin querer, está aprendiendo costura. Claro. Sí, claro. Nosotros en Ubuntu aprendimos un poco de costura también. Cuando... Me pareció con mi hija, por ejemplo. Sí. En la vida, hubiese agarrado una máquina de coser, por ejemplo, y era justamente... Y allá la Nati llevó la máquina de coser para tu casa, me acuerdo, y salió en bandera, salió estandarte, salió en bombachudo, salió de todo. ¿Cómo se maneja liberal con eso? ¿Usted mismo no hace las cosas? ¿Cosen, hacen bandera? No, tenemos una modista allá en el barrio, que ella fue la que nos hizo las banderas. Después también los buzos y eso los mandamos a hacer a una muchacha. Y las bailarinas, ellas por su lado, se mandaron a hacer los vestidos. Por el momento lo íbamos manejando así. Pero tuvimos que trabajar mucho para hacer eso. Bueno, hablando de trabajar mucho, la conformación de una comisión no es nada fácil. Tampoco. Me imagino que tiene un reglamento o algo. O capaz no tiene reglamento, pero capaz que tiene algo a decir. No sé, acá esto no se puede, esto sí, esto no. Cada vez que vamos a decir algo, tengo que estar todos de acuerdo. O la mayoría. Siempre, si la mayoría está de acuerdo, está. La mayoría es la que manda. ¿Cómo se maneja el tema del alcohol en la comparsa? ¿Puede haber o no puede haber? Y viste que eso es complicado, porque sabemos que no es fácil el tema del alcohol. Nosotros tratamos de que no haya, porque no solo que si a veces no, sinceramente, mamá no puede tocar. Sí, sí, y claro, a veces que la gente de afuera lo ve mal también. Y bueno, por lo general tratamos de que no haya, pero viste que siempre alguien se te va a tomar una cervecita, dos. Pero nosotros el primer reglamento que pusimos fue que llegado el día de desfile, si veíamos a alguien mamado, no iba a tocar. Todos los ensayos decíamos lo mismo, para que cuando llegue ese día y vos veas a esa persona que está tomada, que no puede con el tambor, va y se lo saca para que no se enoje. Claro. Porque se lo toman a mal, pero yo te vengo avisando hace mucho tiempo ya. Entonces llegado un momento no te puedo decir nada. Sí, sí, claro. ¿Y en el tema de los ensayos cómo lo manejan eso? Y estamos manejando ahí bastante bien, ¿viste? Lo estamos manejando bastante bien. Hay que manejarlo un poquito mejor, pero está. Bueno, pero tiene que estar ahí la propuesta. Y qué, claro, y qué importante, ¿no? Porque el arte, la música, el candombe es salud. Claro. Y enfocarnos justamente a limar un poco esa aspereza que lo convierte más en salud. Acá en Santa Lucía también, por ejemplo, hace unos años se logró allá cuando estuvimos con la comparsa sacar un poco al costado lo que era el alcohol y vivimos que se te arrimaban más familias con cochecitos, con niños y como que le da eso que vos decís, viste, el que pasa por afuera y si ve alcohol y aquello y lo otro, está, capaz que si ve una cervecita nomás no pasa nada, pero si ya ve que están... Claro, más bien que tiene un aire de familia, ¿no? Un ambiente familiar. Y acerca un poco más. Qué bueno eso. Aparte lo que rodea, ¿no? El tema de... A ver, todos sabemos una comparsa, sabemos el mal visto afuera, todo el tema del alcohol, cuando una comparsa, estos se van a mamar y demás. Pues claro, a ver, ustedes realmente son los primeros invitados que estamos en vivo acá en la radio. O sea, como que tenemos la libertad de hablar ciertos temas que se improvisan en el momento. Pero... que ustedes vengan y digan que lo trabajan, que lo tienen claro, ya reconocerlo es importante y que lo trabajen, y lo trabajen día a día. Claro, manejando un poco la jerga popular, los mató la pandemia y tienen que arrancar todo de vuelta. Obvio, no es fácil ahora arrancar todo de vuelta. Y es un tema, no solo este, sino el tema del toque, el organizarse, los horarios, que también es empezar de cero otra vez. Sí. Y comparsa nuevita, que se está juntando, se está armando. Arrancar de vuelta no es nada fácil. Pero en Canelones, lo que yo he oído de ustedes, no es por lamberle las patas, como se dice, ¿no? Pero lo que he sentido yo de ustedes es que están tonando muy bien. Y se escucha. Y siempre con una comparsa nueva, lo primero que hacen es bajarle el H y criticarla. Pero bueno, la verdad que uno felicitarlo a ustedes, ¿no? Porque nos conocemos toda la vida, la comparsa y demás. Hemos tocado juntos. A favor, en contra, la verdad que haya una comparsa nueva que traiga todo distinto, que se maneje con gente joven, con gente de barrio, nada, felicitarlos y bueno, que sigan así. Las puertas acá están abiertas, acá en la radio pueden venir, pasen información, la pasamos a donde sea, y nada, contactos con personas y demás, lo que les sepa de una mano a ustedes, chiquilines. Viene que estamos a las órdenes como siempre, así que nada, a darle para adelante. Y también ya adelantarle, bueno, que estamos organizando una mini llamada con la escuelita Candombe Ubuntu. El año pasado la tuvimos que suspender, pero la otra sí vino, nos juntamos para tocar de Canelones, vino también Alma Negra. También vino Alma Negra a colaborar. También hubo un rejunte de la familia de Sosa también, que dice, a lo último se armó, se sumaron y bueno, y salimos ahí con los gurises de la escuelita de Ubuntu. Y están invitados, en breve van a recibir una fecha con invitación de poder aportar a la mini llamada. Bueno, muchísimas gracias por las palabras, Víctor, y a ustedes también por la invitación. Como decía Víctor, la verdad, ¿cómo te puedo explicar? Se ha trabajado bien así y nos ha costado llegar a lo que estamos. Y bueno, gracias a la gente también, ¿no? Porque la gente acompaña mucho. La verdad que la gente hay que darle las gracias porque siempre están ahí, ¿viste? Acompañando en todo. El sacrificio que hace también para venir a ensayar, la gente que viaja y eso hay que verlo todo. Que no te falta ningún ensayo y eso. Y por suerte hay un muy lindo grupo y ahí hemos sacado adelante lo que hemos llegado hasta ahora. Está, no sé qué más decirte. una pregunta para Víctor. ¿Estás arrimado a escuchar algún ensayo de La Liberal? No, estoy en el debe todavía. Ah, no me dejes regalado que estoy, ya estoy, le estoy diciendo que estoy en el debe, no bueno, ha ido pero, nada todavía. Pero podemos hacerlo, a mí me interesa también ir y... No, vamos a arrimar. Estoy en el debe con ellos. Tati, ¿algo para decir? Nada, muchísimas gracias por la invitación y gracias por las palabras que nos han dicho y eso y tal. Fernando, ¿va a decir algo ahora o no? No, muchas gracias por todo y vamos arriba en la liberación. Bueno, vamos arriba. ¿Qué, ya está terminando? ¿Eh? ¿Ya está terminando? No. Nosotros seguimos, pero los queremos liberar a ustedes ahora. Ah, bueno, entonces... Ya que... manden saludos, número de contacto, todo. Primero que nada, quiero mandar un saludo a la familia Gandini, que Lorenzo Gandini es uno de nuestros integrantes de la comparsa y tuvo un accidente. Y estuvo grave en CTI y bueno, y da gracias a toda la gente que apoyó, que fue a donar sangre y todo para él, que ahora está saliendo adelante de a poco, que ya estaba bastante estable. Y bueno, mucha fuerza para la familia y para Lorenzo. Bueno, ya que estás, que bien, Fernando te iba a decir, te vas a hacer seña de eso, pero recordá un poco cómo se puede ayudar allá a Lorenzo y eso. Y él estaba necesitando mucho donante de sangre, pero ya está, ahora ya no. ¿Está? No, ¿pasó? Sí, pasó eso, por bueno. Suerte. Después mandar saludos a toda la gente de Canelones, de Santa Lucía, que siempre nos están apoyando. Darle las gracias a los comercios que estuve nombrando recién. Repítalos nomás. Vuelvo a repetir, a La Cabaña, que está al frente de la vivienda de los jubilados en Canelones, por la Ruta 5 Vieja. A distribuidora Los Cerrillos, que también está allá en el barrio San José, que nos han apoyado. A la Ruta, viste, 2. Se llama la Ruta 2, el local. Que está mismo al lado de La Cabaña. Un galpón azul grandote. Ahí va. Sí. Que es algo parecido a una ferretería. Que ellos también nos iban a salir el tema de sponsor. El boliche de Rocky, que nos estuvo donando botellitas de whisky para poder rifar también. Bien. La costurera. Le vamos a mandar a la modista. También a la modista del barrio San José. Y tenemos otra modista cerca allá del hospital también. Que nos dio una mano. Y bueno, y después... A la gente también, que cada evento que hicimos de torta frita nos estaban siempre comprando y ayudando. Y no sé si me olvido alguien, Santi. No. Y darle un saludo también al Ñato, que fue el que nos donó el local ahí para poder estar. Y agradecer a la gente que está apoyando ahí siempre y dando para adelante. Bueno, entonces, esta máquina del tiempo que viajó el futuro con esta gente joven que nos acompaña, bueno, agradecerle su hospitalidad de estar acá en este desmorrugando el ciclo de entrevistas. Así que nada, a toda la comparsa de Liberal, los muchachos, toda la familia Agüero, gracias Michael, gracias Tati, gracias a Fernando por venir, y nada, agradecerle por ser parte de este Ubuntuniza. Exactamente. Así se que va agrandando. Bueno, se van candombiando La Liberal, muchachos. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos escuchando la comparsita Candombe de fondo. Y bueno, recordar que este programa va a quedar colgado para que lo puedan escuchar. Pueden ingresar a www.colectivoespica.sejuntalagente.org. Repita, por favor. www.colectivoespica.sejuntalagente.org. Ahí tenés el podcast abajo con los programas grabados y bueno, ve los diferentes noticias del colectivo, los otros programas. Así que nada. Ahí entra a la derecha abajo, entra a cualquier programa de Ubuntuniza. Cuando estás ahí en cualquiera de esos programas que agarraste, bajás un poco y a la derecha en azul dice Ubuntuniza Espica 90.7 FM. Entrás ahí, tenés la biblioteca de Ubuntuniza. Ahí va, te larga todos los programas grabados para que tengas. Échale volumen, Rafa. Va, va ahí. bueno para gozar. ¡Opa! ¡Escuchá bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero qué rico que va! ¡Ahí está! ¡Para gozar! ¡Opa! Se va la comparsa, se escucha su resonar dulce y sonoro. Ya se van cantando al son del tambor mayor. Ahí va. Los congos y bailarines se enervan al ritmo que los tambores de grana. Son las lonjas que nos llaman y a su paso vamos a bailar. Venga todos a bailar, que el candombe se formó. Venga todos a bailar, la comparsa ya se va. Venga todos a bailar, que el candombe se formó. Venga todos a bailar, que ya se va. ¡Opa! ¡A gozar! ¡No te me quedes parado! Y bailarines se enervan al ritmo que los tambores de grana. Son las lonjas que nos llaman y a su paso vamos a bailar. Vengan todos a bailar, que el candombe se formó. Vengan todos a bailar, la comparsa ya se va. Pero vengan todos a bailar, que el candombe se formó. Vengan todos a bailar, que ya se va. Vengan todos a bailar, que el cantón de tus abrazos. Mira que no puedo más, pero tú sabes, tú sabes, tú sabes. El cantón me está gozando, no te puedes bailar. Ahí va, qué lindo va, qué lindo va, qué lindo va. Oye, negra, muévete, papi, para estoy mirando, ahí está, te estoy gozando. Ahí va, qué lindo va, qué lindo pa' disfrutar. Bailalo, bailalo, bailalo, muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Qué lindo va, qué lindo va, qué lindo va. ¡Ah! ¡Sabroso! ¡Me gozo! ¡Qué rico, qué rico! Mira, mi negra, te voy a invitar a bailar y después a tomar un café. Solamente un café para que disfrutes la vida conmigo. ¡Qué lindo! Por gozar, qué rico está. Bailalo para aquí, muévete para allá. Bailalo para aquí, ahí está. Aquí estoy, aquí he llegado. Transito por la tierra para hacerme sentir. Tan tan, tambora, tambor. Soy mujer y vengo a ser. Por vos, Carmen Abella. Soy la luz de un nuevo día, portadora de alegría. Soy el eco de un candombe en flor. Soy la raíz de la santa inspiración. Soy el valor de la vida. Soy de algún modo la luz del sol. Soy la ilusión y el amor. Miren mi cuerpo, escuchen mi ritmo, frenen sus pies que ya se empezó a mover.